mi gusto es, ¿quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita, mi gusto es. Aunque me den de balazos, topen eso y al cabo mi gusto es, mi gusto es. ¿Quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita, mi gusto es. Aunque me den de balazos, topen eso y al cabo que me han de hacer. Pero jovencita, yo te de seguir amando. Pero chaparrita, yo te de seguir los pasos a donde estés. Aunque me den de balazos, topen eso y al cabo a mi gusto es. Mi gusto es, ¿quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita, mi gusto es. Aunque me den de balazos, topen eso y al cabo mi gusto es. Pero chaparrita, yo te de seguir amando. Pero jovencita, yo te de seguir los pasos a donde estés. Aunque me den de balazos,